que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. La vida es fantasía. Sembrando tradiciones. Es un programa cultural hecho por Gaucho Salteño. Con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Saltita se duerme mi alma. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Ay, más. Parece que nos pasamos un poquito, ¿no? No, muy pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco, acá por la 100.9, por la radio de tu barrio. 14 años de comunicación popular lleva esta FM Riachuelo. Ya estamos viejitos. No, sí. El año que viene tenemos que hacer la fiesta 15. Claro, sí, no, ahí tenemos que tirar, no sé. No sé qué vamos a hacer. No sé, algo, pero... Gente, no, vamos a empezar a tirar gente. No, sí, algo tenemos que hacer, grande. Sí, no, un buen festival, yo creo que vamos a tener que empezar a organizar ya de ahora. De tempranito, ¿viste? Como hacen los padres cuando se viene el cumple de 15. De los nenes, claro. De las nenas, mejor dicho, que empiezan ya un año antes a pensar y a juntar guita. Claro. Cuando hay que pagar, más claro, madera. Claro, pero vamos a hacer un lindo festival. Hay que hacer, hay que hacer un encuentro, algún karaoke, qué lindo. La semana karaoke. Del cumpleaños ya tenemos que arrancar. ¿Te acordás cuando hacíamos karaoke? Qué lindo esos tiempos, ¿eh? La pasábamos re bien, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas es como que se van perdiendo, pero bueno, no importa, vecino, vecina, ya vamos a organizar algo lindo para que podamos participar. Lo que pasa es que a nosotros se nos ocurre cumplir los años en pleno invierno y hace un frío, no se puede, tendríamos que haber... Tengo problemas con los auriculares, se es como que se me escucha uno, después el otro, ¿viste? ¿Sí? No sé. Este, por suerte, ahora está andando bien. Ahí está. No sé a quién tenemos que... apretar para... Vamos a tener que comprar auriculares nuevos. Así que, vecino, vecina, necesitamos comprar cosas nuevas para la radio. Así que te invitamos... Bueno, hagan una rifa. Te invitamos a participar. Puedes hacer tu programa acá en la FM Riachuelo. También, si querés hacer un spot publicitario y pasarlo por acá por la FM Riachuelo, lo podés venir, nos contás cuál es el así emprendimiento es. A los comercios del barrio también, que vengan y hacemos publicidad para que todo el barrio y todos los que nos escuchan sepan de los emprendimientos que hay. Fotografía aquí en la también, zona. Talita. Exactamente, también, videos. Aparte de eso, tenemos fotos, videos y también amenizamos tu evento, ya sea con prestándote, alquilándote los parlantes, claro. Alquilándote pantalla, el equipo de sonido, pantalla también, sí, tenemos pantalla, con sí, proyector, sí, sí. Así es. Buenísimo, y también te podemos llegar a alquilar a un operador. También. Que vaya a pasar musiquita a... Vos lo elegís, cumpleaños. Femenino o masculino. Exacto. Lo pedís, lo tenés. Exactamente, acá es todo así. Si querés hacer si querés eso, mozas también. Mozas también, por supuesto. Y también podemos llegar a arreglar por algún que otro catering. Hablamos con los compañeros de alimentario y ellos calculo que si es una buena propuesta... Inventamos todo. Si es una buena propuesta, vamos a laburar todo para que sea una fiesta espectacular. Para eso, Tanita, ahí tenemos un celular que es del productivo de la Riachuelo, que es el 11-22-68-65-19. Ahí también nos manda mensajitos. Vale, exacto, todo. Vale todo. Repetimos, doña... Vaya, busque la virome, vuelva, agarre papelito, porque cuando uno dice estas cosas, cuando estás en la casa, estás despistada haciendo otra cosa y dices, ¡ay, dijeron el teléfono y no lo anoté! Bueno, se lo repetimos, 11-22-68-6519. Así es. Ahí nos manda un WhatsApp. Igualmente, si nos querés mensajito. Llamar y decirnos, mira, quiero pasar a visitar la radio para ver. Claro, bienvenidos, ¿no? Venga, nos tomamos unos matienzo. Ahí lo tenemos justamente hoy al compañero Mario. Ya sí. Hace 2 días seguidos que nos está haciendo torta frita. Qué rico. Riquísimas sí. Están. Basta, Mario, que vamos a salir rodando de acá. Por favor. Riquísimas. También nos podés ubicar a través de nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y en Twitter, como @FMRiachuelo. También en Instagram tenemos el del productivo, o sea, todo eso que Sandra te dio el teléfono, también lo podés hacer mediante un mensajito en el Instagram productivo de la radio, que es @producciones_riachuelo, y ahí podés pedir que te pasemos los importes de cuánto sale hacer una publicidad, cuántas veces por día se pasa, cuánto tiempo dura. Eso todo lo podemos hacer por WhatsApp, o te venís a Suárez 421 en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes, en su sede de La Boca. Así es, Tanita Basiva Lupo. También tenemos YouTube, un canal. YouTube, un canal. Ella tuvo un canal. Nosotros tenemos un canal. Sí, todos. @FMRiachuelo, ahí en YouTube estamos, está nuestro canal, están subidos los distintos programas. Hoy, por ejemplo, no vamos a salir por streaming, porque no nos fuimos a la peluquería hoy. No vinimos arregladas, vinimos así con batón y no nos pintamos nada. Y con la frazada puesta arriba porque hace mucho frío. Pero bueno, hoy teníamos programado un programa genial y de a poquito se nos claro, empezaron a caer las entrevistas. Por eso estamos hablando tantas cositas juntas a la vez. Exactamente. Pero bueno, no importa, algo va a salir. Te vamos a contar cosas que están pasando en el barrio, así que ahora nos vamos a ir a música. A un temita musical. Ah, perdón. Del otro lado del vidrio de esta gran pecera, la tenemos a ella, a la única operadora de acá de la FM Riachuelo, a la señorita Ludmila Galeano. Y tenemos al corchito erótico, por supuesto, que está ahí. No sé, contrataciones al 11-22-68-65-19. Ahí también entra, ¿eh? Exacto. Es parte del productivo, casarla a la Moni, exactamente. De última... si quieren la rifamos también para juntar más plata. ¿Y cuánto le pone? ¿Cuánto le paga el numerito? El número para la Moni y mínimo, no sé. Están sonando los teléfonos, 50 ¿eh? Lucas. Más mínimo, o menos. Mínimo, ¿el numerito? Mínimo el número. Yo te diría que un poquito más. Es cara la compañera. Porque bueno, son muchas cosas las que se llevan con ese premio. Podríamos hacer una rifa, Moni, una noche con el corchito erótico de la Riachuelo. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Te gustó la idea? Eso sí, tiene que pasar por tan nosotras dos. Tan sorprendida de lo que estamos diciendo, pero estamos hablando posta, ¿eh? Acá hablamos sinceramente, acá no se miente. tiene que pasar por nosotras dos. Nosotras dos vamos a hacer el filtro. A ver, le vamos a preguntar de dónde viene. Una cuenta bancaria. Mínimo algo. Claro, por supuesto. Ahí. Nosotros te ofrecemos a la Moni, el resto lo tenés que poner vos, amigo. No, la tenés que llevar a cenar, la tenés que llevar a bailar, a tomar un trago. Y bueno, y después... A la casa conoció a la madre. No, que eso se van corriendo los chabones si le querés presentar a tu vieja. Claro, exactamente. Acá la Moni está acotando. Quiere algo serio. Nada de andar ahí un toco y me voy. Porque no estamos ya en edad para eso. Gente, claro, por favor, claro, le tenemos que buscar un buen candidato. Mínimo eso por alguna cuenta. Hay que abrirla, claro, con una buena cuenta bancaria. Que la respete fundamentalmente. Varias tarjetas y en una de esas una dorada. Claro, o una negra de esas negras. Esas negras. Porque las negras son más, parece que son mejores que la dorada. Cupo. Claro. No, que la puedes gastar. Exactamente. Sin límite. Exactamente. Bueno, Ludmi. ¿Nos pones un temita bonito? Ya sabés, ¿no? Ah, listo, dale. Voy a salvarte esta noche, que el infierno es...

es un gastadero de guita. Entonces tendría que haber más espectáculos. Igual el Club Nápoles también está haciendo algo ahí, ¿sí?, para los chicos. ¿Qué está haciendo? Sí, sí, sí. Cuénteme. Bueno, en las vacaciones de invierno, con el Club Social Nápoles, tenés el miércoles, vendría a ser hoy, ¿no? Sí, hoy. Hoy, bueno. Bueno, ya pasó esto. A las 14 horas dieron una película, Lilo y Stitch. Me la perdí mirándome, mira, tocándome, la del monstruito que viene del espacio. Si estamos en streaming se están cagando de la risa. ¿Y por qué no se van a cagar de risa así por la radio? Pero es así, él dice, estoy tocándome. Ah, ese es el muñequito. Me está tocando, sí, el azul. Y la nena que es... Lilo. Lilo. Ella es Lilo y el bichito es Stitch. Bueno, el sábado 26... Sí, este que viene. Claro, a las 13 horas nos vamos al teatro, dice acá... a ver la obra Queremos Cuentos Nuevos, de La Bancaria. Buenísimo. Y después, el martes 29, también de vacaciones, desde las 15, también van al teatro a ver la obra Un Trozo de Pan. De bueno, Les Pinches. De de Catalina. En el galpón de Catalina. Eso es acá en el galpón de Catalina. Qué lindo, che, qué lindo. Tengan en cuenta que para todas las actividades los cupos son limitados. Entonces hay que anotarse para que le reserven el lugar. ¿Dónde te tenés que anotar? En Rocha. Perfecto. 915. Bueno, buenísimo. Rocha 915, aquí en la República Separatista de La Boca. Y vas al cine. Y vas al cine, te vas con los pibes a ver una linda... No, al cine no, obras de teatro, San, quedan. Dos obras de teatro. El cine ya está, ya fue hoy a las 14. Y nos perdimos de ver a Stitch, que le dice a Lilo, tocándome. Me encanta esa película. Bueno, también hay cursos y talleres que con inscripción abierta en Bransen 805. En la parte de cultura de Boca. En la parte de cultura de Boca, exacto. Pero estoy viendo solamente para socios y socias del club. Pero de todas las categorías. No, bueno, pero vos, el tuyo no es categoría. Sí. Y bueno, se puede anotar. Pero digo, los chicos, qué lástima que no es abierto a no socios, porque hay un montón de chicos en el barrio que estaría bueno que vayan a estos talleres. ¿O no? Exacto, para los adolescentes. Ay, Boca, del barrio. Siempre por la mitad Boca. Exacto. Riquelme, ¿qué estamos haciendo, hermano? Nosotras te queremos, nosotras te defendemos, pero abrite un poquito más al barrio. Hagan alguna cosita para favorecer al barrio. Hay talleres, pero para socios. Y el chiquito que no puede, pero quiere ir a, qué sé yo, acá hay un taller, por ejemplo, que es danza española. Claro, claro. Trompeta. Trompeta. Los martes también hay barbería. Todo ese chico que quiere aprender el oficio. Exacto. Los miércoles... Hay costura, tejido, artes plásticas infantiles, iniciación a la danza, coro, coreografía y danza, folclore, elongación y postura, y también hay italiano, bonacera. Ah, mira, portugués también, los días viernes. Ah, mira, qué lindo. Artes plásticas, tango, folclore, ritmo latino. Qué lindo. Hay de todo. Está bien, te estaría bueno que alguno que conozca a la gente del Club Atlético Boca Juniors, del Club de Mis Amores, del cual no soy socia, pero sin embargo me gustaría poder participar de alguno de estos talleres que dan. Bueno, en Branson 805 te podés acercar de lunes a viernes de 12 a 19 y ahí te anotás en algún taller. Exactamente. Vos vas a ir, vos también estás de vacaciones en el medio, ¿no? Me dijeron que viene, que hay un invitado en el barrio, que va, bueno, invitado en el barrio, que tiene la caradurez de venir al barrio. ¡Viene Georgie, chicas, vecina, vecino! No puedo creer. ¡Viene que Jorgito! ¿Que te anotaste, Tanita, para ir ahí? Sí, para ir a ver, para ir a preguntarle, pero primero para ir contemos escuchar a los vecinos quién es Jorgito. ¿Cómo que no saben quién pero es Jorgito? Por ahí no saben quién es Jorgito. Hay muchos Jorge. Nosotros tenemos un Jorge acá. Sí, no, pero no es nuestro Jorge. Este es un Jorge que viene de ahí de... A romper las pelotas viene. Que viene de ahí de Parque Patricios. De la legislatura está en el centro. Pero él tiene la cucha ahí en Parque Patricios, en el gobierno de la ciudad. Estamos hablando del benemérito jefe del gobierno de la ciudad. ¿Qué mierda el viene señor a hacer acá este hombre? Jorge Black Macri. ¿No le bastó con que lo sacamos a patada del barrio? No. Viene de nuevo el viernes a las 14:45, me parece, cerca del mediodía, ahí en el Museo Quinquela Martín. Te van a hacer el muchacho. Te van a palpar todo ahí, con... ¿Sí? Ay, sí. Van a cerrar todo, vamos van tener a cerrar. Vamos a tener el barrio. Cuídense el viernes porque el barrio va a estar bastante picante el viernes. Claro, porque viste que estos chicos, los muchachos de Violeta, los estrellados de Violeta van a estar dando vuelta por el barrio. Ellos saben dónde vienen. Pero sí, bueno, vale. Van a hacer vale. toda su seguridad, toda su... Bueno, hay que qué lindo es para ir a chusmear y para que, bueno, chusmeate a ver qué es lo que el barrio le pide, ¿no? Darle la bienvenida o la despedida, lo que a él le guste. Hay un montón de cosas para pedirle a Totalmente, por ejemplo, que le devuelva el lugar a los artesanos del barrio de La Boca. Exactamente. Que los desalojaron y la pobre gente, desde que la desalojaron, está sin poder laburar. O sea, ¿de qué vive la gente? También, bueno, lo que está pasando con los comedores. Yo lo que no sé si esta disposición que sacó el gobierno del desquiciado es para toda la nación o es únicamente para los comedores que dependían de Nación directamente. Para mí es ciudad. Nación y ciudad, para, sí, sí, puede para ser mí. Todo. Porque dice que el desquiciado ha... borrado el lugar donde se anotaban los centros comunitarios. Entonces, bueno, es como que para que no dependan, para que no tenga nadie que le manguee para ayudar a la gente del barrio que realmente la está pasando mal. Así que, bueno, está complejo el tema, gente. Seguramente va a venir, creo, a La Boca... ya cuando lo dijo en su discurso ahí en las legislativas, sí. Empezando el año, dijo que La Boca iba a ser la parte del sur, ¿no? Iba a ser muy muy tenido en cuenta a la hora de todos los empresarios venir a invertir acá en el barrio. Claro. Por ahí viene a recordar eso, ¿no es cierto? ¿Invertir en qué? Por ejemplo. A ellos la preocupación es el turismo, que cuando llegue el turismo estén bien recibidos, que vengan a una ciudad limpia, linda, que no haya ningún problema. Este barrio tiene emergencia habitacional, barrio vive el día a día con un montón de cosas. O sea, y a pesar de tener emergencia habitacional, construyen edificios que son aptos para el blanqueo. Pero como tenemos acá en la Avenida Brom. Exacto, ¿no? Pero a los cuales ninguno de nosotros podemos acceder porque no nos da lo que cobramos de sueldo, no nos da la guita que tenemos. Y tiene el cartel, ¿viste? Ahí sí. Encima dice algo de blanqueo. Claro, el cartel grande dice apto blanqueo. O sea, es que ya te lo dice, te lo pone en cartel. Claro, eso está para el que tranza. Claro. Es trance lo que trance. Que tiene guita en negro, bueno, ¿cómo te la blanqueo? Te compro un departamentito. Total, mientras pongas dolaringui sobre dolaringui, está todo bien. Ahora, si vos vas diciéndole, no, yo laburo en blanco, pero tengo un sueldo de merda que no me alcanza, con mi marido a gata llegamos al palo entre los dos de sueldo, o por ahí con un hijo que tenga, llegás al palo y medio, con mucha suerte, no podés acceder a un departamento ahí porque te dicen, no, mi amor, no podés pagar la cuota. ¿A vos quién te...? ¿Es Poligrillo? Empezá a mover los papeles para hacer vivienda. Dejá de tener tanta gente ahí cerca del Elefante Blanco, en el edificio. Todavía sigue existiendo el IBC de nombre y siguen teniendo 1000 empleados, ¿no? Sí. ¿Haciendo qué? Nada, porque no se está haciendo nada. Yo levantaría la mano en esa reunión y diría, sí. Che, Jorgito, ¿vos le podés decir a tu amigo el León que le avise a su amiga Termidor que se deje de hacer racias en el barrio? Claro. ¿Eh? Por ejemplo. Exacto. ¿Qué nos quiere asustar? Es un barrio luchador, peleador, así que no lo vas a lograr. Seguimos los comedores, seguimos las organizaciones, seguimos todos los compañeros y compañeras que lidiamos con todas las cosas que ellos... nunca hicieron. Exactamente. ¿Eh? Desde la pandemia siempre recuerdo yo, sí, ¿no? Cuando el vecino tiene hambre, están los comedores. Exacto. Cuando los chicos tienen problemas de adicción, están los lugares para sostenerlos y contenerlos. Entonces, qué loco, ¿no? ¿Qué dirá? Sí, vamos a ver, vamos. Esperemos que, bueno, yo tengo ganas de ir, vamos a ver si me aceptan, ¿no? Porque sí, vos mandás. Vos cabullate el... ahí y después levantá la mano y preguntale algo, Tanita. Claro. Y hacete así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ley 341? Por ejemplo? ¿La conocés, Jorgito, la ley 341? ¿Por qué no se habilita la 341 para la gente del barrio que vive hacinada en conventillos? Que por más que intenten arreglarlo, se terminan cayendo a pedazos. Y no solo eso, cada tanto empieza así, por arte de magia, un incendio que prende fuego todo, y después, por supuesto, vienen los de Defensa Civil y te dicen: no está apto para vivienda, desalojemos, y desalojan, y de repente a la semana tenés gente adentro. Entonces no se termina de entender qué es lo que pasa. Pero bueno, sabemos que es lo que se conoce académicamente como gentrificación, uh-huh. Y vulgarmente como que nos quiere meter una patada en el tuje a los vecinos originarios del barrio, a los vecinos que hace más de 30 años viven acá en el barrio, o a los vecinos que siguen luchando por un barrio que nos incluya a todos y a todas. Así es, Tanita. Así que bueno. Espero que no vaya nadie. No, va a ir gente, pero bueno. Qué lindo cuando te llegan mensajes en medio del programa de la familia que uno le avisa. Mi amor, voy a salir al aire. No me manden mensajes ahora. Ah, ¿por qué no salimos en streaming? ¿Capaz que no quieren mirar? Claro. No, era para saber si comió el perro. Pero, barro, sí. Ya comió el perro, mi amor. Sí, ya le dimos de comer al perrito, pobrecito. Bueno, nos vamos a ir con otro tema musical y después, cuando volvemos, vemos qué hacemos. Terminó, pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión no dejan. Oh, Y bueno, seguimos acá, Tanita García. Seguimos acá, exactamente. Bueno, como les contábamos al principio del programa, teníamos pautadas dos entrevistas y se nos cayeron los dos, pero son cosas que pasan. Pero bueno, les vamos a adelantar porque una la vamos a intentar pasar para el día viernes, porque realmente fue un fallo que beneficia a los vecinos del barrio Piletones. Ordenan al gobierno porteño que limpie el lago Soldati. Esto es un reclamo que los vecinos de Piletones, la Junta Comunal, más muchos vecinos y organizaciones del barrio, están haciendo hace 10 años, sí. Señoras y señores. No es nada no nuevo. No es nada nuevo, no es de ayer, no es de anteayer, no. 10 años que están pidiendo, que están avisando los vecinos, che, el lago Soldati se está llenando de mugre. Algo hay que hacer, hay que cercar el lago, hay que poner carteles, hay que avisar a la gente que tiene niños y que realmente no entienden, que no pueden ir con los chicos ahí en verano y permitirles que se metan a ese agua, porque ese agua está contaminada, porque hay basura, hay animales muertos, y no solo eso, el gobierno nacional... Según dijeron la semana pasada o hace un par de días, que habían terminado el tema de la conexión de la red cloacal del barrio Piletones a la red cloacal central, sí, de la zona de Lugano. Bueno, minga, no conectaron nada. Minga. Entonces, toda esos desechos van a parar al lago. Entonces, ¿qué pasó? Este mayo último... se acrecentó el tema porque debido a las lluvias, ¿recuerdan esa semana que tuvimos? Que hubo unas lluvias que nos inundamos, que nos llovieron los techos, hasta los que no teníamos gotera, nos empezaron a aparecer goteras por todos lados, porque no paraba de llover, el lago desbordó y el lago llegó, esa agua nauseabunda, putrefacta, se metió en las viviendas, en los autos de los vecinos. Así que, y no es que el barrio es un desastre, el barrio está muy organizado, lo cuidan mucho los vecinos, incluso dentro del barrio hay cooperativas que han hecho trabajos, sí, en el barrio para ponerlo en condiciones, pero sin embargo el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, que tenían que cumplir con dos tareas, que era limpiar el lago Soldati y conectarlos a la red cloacal, no lo hicieron. Bueno, ahora la jueza, a ver, ¿cómo se llama? La jueza Liberatori le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que limpie el lago Soldati. Es en el marco de una larga causa judicial impulsada por vecinos y vecinas del barrio, los Piletones, y el Ministerio Público de Defensa porteño, que vienen denunciando que la contaminación del lugar genera una amenaza concreta para la salud de las personas. La situación empeora porque la red cloacal del barrio todavía no fue puesta en funcionamiento por AISA, y ahora que la quieren vender, no te la van a poner en funcionamiento ni a palo. Pero bueno, ahí la jueza Liberatori, vamos jueza, que apriete y ver qué se puede lograr. La jueza... que es del juzgado número 4 en lo contencioso administrativo y tributario, dio cuatro cosas que tiene que hacer el gobierno de la ciudad. La primera es realizar la limpieza del lugar para remover residuos flotantes y toda clase de materia que afecten la calidad del agua y la salubridad del entorno. Segunda, adoptar medidas complementarias a la limpieza para evitar que la población del barrio entre en contacto con el agua contaminada y su entorno inmediato. Entonces se propone cercar el lago y poner cartelería que informe del peligro. Sí, lo mínimo. Cuarta, poner en servicio la red cloacal. O sea, Jorgito, si el gobierno de la ciudad... Eso le puedes decir, si claro, le si dejan hablar. No, pero no, porque esto es Lugano. Esto claro, es la Comuna 4. Tenés razón, pero bueno. Pero más o menos, te y digo, sí. Jorgito, si no te van a hacer cargo a vos, si no querés que te hagan cargo, apretalo al desquiciado. Yo sé que no te quiere, como muchos, no te queremos, pero bueno, algo hay porque que hacer. Porque sos el primo del otro. Exacto, hay el primo del mamerto. Hay que conectar a la gente a la red cloacal. No puede ser que los desechos de las cloacas terminen en el lago, porque cuando eso desborda, vuelve todo a las casas. Es horrible. La salud de los niños. Exactamente. Y como cuarto, ordenó el gobierno porteño implementar e informar acciones a fin de dar respuesta a eventos climáticos fortuitos a efectos de evitar futuros desbordes del lago. La situación habitacional de los piletones es crítica, más allá del problema del lago. Sus vecinos y vecinas vienen reclamando desde hace años por la urgente urbanización del barrio, pedido por el que ya han presentado diversos proyectos en la legislatura. Hace años. Y mucho, no solamente este barrio, sino muchos barrios. Exacto. El último que presentó los piletones lo ingresaron en el 2023 y nunca fue debatido. ¿Qué hace? Vamos, Jorgito, dale, pónganse las pilas, gente. Hermano. Vamos. Son vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te gusten o no te gusten, son vecinos. Así que si vos gobernás y tu cargo es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te tenés que hacer cargo de los que te gustan y de los que no te gustan, de los que te votan y de los que no te votan, porque esa es tu función. Para algo te pagamos nosotros, con los impuestos te pagamos el sueldo, papi. Así que ponete. Se calentó la Vacigalupo. Y bueno, viste, es que a una la hacen poner loca. Ay, sí, che. Viste, se me cada sube, vez que lo nombramos nos agarra la locura. Se me sube la tanada. Una gana de decir puteada de la A a la Z. No, no se puede, Sandra. No podemos putear acá al aire. Ya vamos a poder, ya vamos a volver y vamos a putear con todo. Bueno, los piletones no cuenta con una ley propia de urbanización, por lo que los trabajos están a cargo de quién. De la Corporación Buenos Aires Sur, que la conocemos. ¡Oh, a la mamá! Corporación Buenos Aires Sur. Un expediente tiene. Claro, la Corporación Buenos Aires Sur no se preocupa por los vecinos. La Corporación Buenos Aires Sur lo que quiere es sacar a determinado sector de la población de esta ciudad y que venga gente coteba, coteba. ¿Viste? Claro. Gente como uno. Te va, pero eso es lo que le gusta. Claro. Vamos a tomar un cappuccino con las chicas al bar. Te va. Bueno, gente, 18.07. Bueno, entonces el viernes se va a hablar con Mónica. Sí. Con Mónica Ruejas, que ella es referente del barrio Piletones de Lugano. Exacto. Así que hoy no pudimos, bueno. Sí, no pudimos porque le surgió un inconveniente médico. Así y que el viernes. Y tuvo que ir al doctor. Así nos cuenta en profundidad cómo están pasando ahí la pelea que están dando ahí en el barrio. Una pelea histórica, una pelea que viene de hace 10 años. Sí, repetimos, sí, sí. 10 años que están reclamando la urbanización del barrio, 10 años que están reclamando que se limpie el lago Soldati. Así que, bueno, por salud, por vivienda y por educación para todas y todos. Bueno, señora Espinosa, hemos llegado al final del programa. Terminó el día miércoles. Es un día de miércoles. Nosotras nos estamos viendo el viernes. El viernes. Mañana sí. Está Corchito. Mañana está el Corchito. En este Rompe el Cerco. Exactamente. Diario. Así que vamos a ver mañana qué les tiene preparado. Gracias ahí a todos los que están atrás. Exacto. Gracias, Ludmi. Gracias, Moni. Y More está ahí gracias también. Gracias a la More, que también está ahí, que nos baila. Se pone en el medio de la madre y de la otra loquilla y baila ella y se pone bonita. Y la Mónica la mira. Sí, y bueno, esa es la. La baba materna. Bueno, gente, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 17 horas. Y como te decimos siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau.